Hemos estudiado ya los pactos davídico y palestino, extensiones de las promesas de Dios a Abraham. Estudiaremos ahora el nuevo pacto con Israel. Nos acompaña para la exposición el doctor Abelardo Limón. Nos toca ahora hablar sobre el pacto nuevo con Israel. Este es otro pacto que muchos pasan por alto o que interpretan como refiriéndose a la iglesia cristiana y no a los hebreos. Semejante a los otros pactos que acabamos ya de tratar, el davídico y el palestino, que realmente habíamos dicho son extensiones de las promesas hechas a Abraham respecto a su simiente, respecto también a la tierra prometida, este pacto, el pacto nuevo con Israel, es una ampliación de la promesa de bendecir al pueblo. Hemos hablado acerca de la manera en que los hombres en las épocas antes de la encarnación de Jesucristo pudieran llegar a ser herederos del reino de Dios. Vimos que fue por la fe en Dios. Esta fe es manifestada por medio de sus obras, como explica en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Pero ninguno de esos héroes de la fe es presentado como perfecto, esto es, sin pecado. Por eso, la gracia de Dios fue necesaria en sus vidas. El Señor pudo pasar por alto los tiempos de esta ignorancia, porque contaba con el sacrificio infinito de Jesucristo, sin el cual nadie sería salvo. La gracia divina y la fe humana cooperaron para producir los herederos del reino. Otra vez, aquí queremos repetir que no se sabe cuántas personas de esas edades estarán presentes en el reino. No hay ningún beneficio en saberlo, pues de otra manera hubiera sido revelado el número. Pero seguro es que los hombres, y no Dios, son los culpables de que no sea mayor el número. Por este pacto, el nuevo, sabemos que algún día los hijos de Israel han de dejar su obstinada incredulidad acerca de Jesús de Nazaret, específicamente la incredulidad de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Arrepentidos y convertidos de corazón creerán en él y serán salvos. Si leemos cuidadosamente Jeremías 31, del 31 al 34, podemos ver esto. Jeremías 31, del verso 31 al 34, dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este pasaje es muy claro. También sabemos que el mismo tema ocupa a los otros profetas, y por el número de los profetas que han escrito sobre el futuro de Israel, según este pacto, se puede hacer un resumen de sus promesas y de provisiones. Los muy conocidos teólogos, el Dr. J. Dwight Pentecost y el Dr. Carlos C. Ryrie, nos presentan esta lista de promesas y provisiones según el nuevo pacto con Israel. En primer lugar, el nuevo pacto es un pacto incondicional. Es decir, es un pacto de gracia, basado sobre la declaración haré que Dios usa en Jeremías 31, del 31 al 34. En segundo lugar, el nuevo pacto con Israel es un pacto perpetuo. Esta verdad se relaciona estrechamente al hecho de que es sin condiciones y que es hecho en gracia. Isaías 61 y Éxodo 37 también hablan de esto. En tercer lugar, el nuevo pacto promete que Dios impartirá a los hijos de Israel una mente renovada y un nuevo corazón, lo que podemos llamar la regeneración. En cuarto lugar, el nuevo pacto provee la restauración al favor y la bendición de Dios. En quinto lugar, el nuevo pacto incluye el perdón de los pecados, como dice Jeremías 31. En sexto lugar, el nuevo pacto incluye la morada del Espíritu Santo, y esto se ve cuando comparamos Jeremías 31:33 con Ezequiel 36:27. En séptimo lugar, en el nuevo pacto, el ministerio educacional del Espíritu Santo será manifestado. La voluntad de Dios será conocida por corazones obedientes. En octavo lugar, en el nuevo pacto, como es el caso cuando Israel está en la tierra, Israel será bendecida materialmente en conformidad con las provisiones de este pacto. En noveno lugar, en el nuevo pacto el santuario será reedificado en Jerusalén. En décimo lugar, bajo el nuevo pacto cesará la guerra y reinará la paz, como dice Oseas 2:18. Esta condición es característica del milenio, según nos dice Isaías 2:4, lo cual sostiene la interpretación de que este pacto nuevo será cumplido en el reino milenario. En onceavo lugar, en el nuevo pacto, es la sangre del Señor Jesucristo la que es el fundamento de todas las bendiciones. Se ve entonces que, según enseña el Antiguo Testamento, el pacto nuevo fue celebrado con el pueblo judío, pero será cumplido en el futuro cuando venga el Libertador y continuará perpetuamente. Sus provisiones para la nación de Israel son provisiones gloriosas y todas estas dependen de la misma palabra de Dios. A esto es muy interesante saber que el Dr. Pentecost agrega lo siguiente a la que son más características del nuevo pacto. Se da confirmación a este pacto, dice el Dr. Pentecost, en la declaración en Isaías 61, donde es llamado perpetuo, y otra vez en Ezequiel 37. Allí deben observarse los siguientes puntos, dice el Dr. Pentecost. En primer lugar, que Israel ha de ser reunido. En segundo lugar, que Israel ha de ser una nación gobernada por un rey. En tercer lugar, Israel no será más idólatra, será limpiado y perdonado. En cuarto lugar, Israel morará para siempre en la tierra después de ser reunido. En quinto lugar, el pacto de paz con ellos será un pacto perpetuo. En sexto lugar, el tabernáculo de Dios estará con ellos. Eso es, Él, Dios mismo, estará presente con ellos de una manera visible. Y en séptimo lugar, Israel será conocida entre los gentiles como una nación bendecida de Dios. Todas estas promesas están implícitas en este pasaje básico en Jeremías, pero confirman, enriquecen y amplifican el pacto. Al leer todo esto, entonces vemos que este pacto tiene que ver con la regeneración, el perdón y la justificación de Israel. También tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, con sus subsiguientes ministerios, y tiene que ver con la reunión y restauración al lugar de bendición. Todo fundado sobre la sangre de Jesucristo. Este pacto es objeto sí de mucha controversia y a veces sujeto a varias interpretaciones. Por ejemplo, algunos niegan que hay un nuevo pacto fuera del Evangelio o simplemente ignoran que el Antiguo Testamento habla de tal cosa. Otros dicen que la Iglesia Evangélica Cristiana de nuestra época es el Israel con quien Dios hizo este pacto y que sus promesas están cumpliéndose hoy. Que ya no tiene que ver con los hijos de Abraham, a menos que sean miembros de la Iglesia de Cristo. Pero muchos lo interpretan en un sentido literal y creen que es celebrado con los hebreos o judíos, como dice Jeremías 31:31, que dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y también creen que será cumplido al pie de la letra, pero en el debido tiempo. En primer término, queremos decir que no hay nada en este pasaje básico de Jeremías 31, ni en su contexto, que indique que el lenguaje sea figurativo, que no debe interpretarse exactamente con el significado común de las palabras. Es comparado y contrastado con el pacto mosaico, al cual ha de suplantar. Y ciertamente, la ley de Moisés sabemos que era para los judíos solamente. Es con mucho cuidado que se debe leer el capítulo 8 de Hebreos. Y hemos de fijarnos que no dice que la iglesia toma el lugar de Israel, ni que el pacto nuevo está en vigencia todavía. Hebreos 8 solamente pone énfasis en que el pacto mosaico no es para siempre, por cuanto en cuyo caso no hubiera necesidad entonces de un pacto nuevo. En segundo término, es importante también fijarse en que ciertos concomitantes o eventos que tienen estrecha relación con el pacto nuevo prohíben una interpretación simbólica o una interpretación espiritualizada, sin hacer violencia a las reglas normales de la hermenéutica. Sabemos que ha de cumplirse después del tiempo de angustia para Jacob, según Jeremías 30, verso 7. Lo que creemos es lo mismo como los días de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, como dice Mateo 24, verso 21. Pensando en las atrocidades entonces de la Segunda Guerra Mundial, después de 19 siglos del cristianismo en el mundo, ¿quién dirá ahora que la civilización moderna hace imposible que tal cosa sea todavía futura? Hasta ahora el mundo no ha visto el colmo del horror o de la tortura, junto con el tiempo de angustia para Jacob, o sea, el periodo de antisemitismo más descarado que se puede imaginar. Acontece el recogimiento de los hijos de Israel en Palestina. Tal vez esta congregación de los judíos en la tierra sea antes de la tribulación o persecución de ellos, como parece de las profecías de Daniel en Daniel 9:27. Pero sin ser dogmáticos en cuanto al orden de los acontecimientos, vemos aquí de todo esto que otra promesa abarca una obra espiritual, moral y hasta intelectual. Y parece loco que llegue a efectuarse después de la persecución, cuando se manifiesta el Hijo de Hombre, Jesucristo, al venir de su gloria o tome venganza de los enemigos de su pueblo. Dice que todos conocerán al Señor individualmente en Isaías 11:9. Ciertamente, tal conocimiento no es universal el día de hoy. Esto prueba que todavía no estamos gozando de las provisiones de este pacto nuevo. Tampoco ha sido limpiado el pueblo de Israel de sus pecados. Para estas maravillas hay necesidad de que Dios mismo intervenga en la historia humana. Al pensar en la eternidad futura y al pensar a la vez en la comunión de los redimidos con su Dios y Redentor, nos parece que este pacto nuevo es una necesidad y su interpretación literal lo único aceptable. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Cómo será si en aquel tiempo habremos de preguntar al Señor por qué hizo Él antes promesas a Abraham sin cumplir con lo prometido? Él nos dirá acaso, bueno hijo, yo no quise decir todo exactamente como las palabras suenan. Iba a hacer algo, pero hablaba en hipérbole. O quizás nos dirá, por Israel quise decir la iglesia, por todos conocer al Señor quise decir solo el 2% de los habitantes que eran cristianos. Otra cosa imaginable es que diga, bueno, yo pensaba hacerles mucho bien, pero yo no sabía que ellos iban a ser malos y me vi obligado a cambiar de propósito. Pero si todo pasa como los pactos dicen, no habrá necesidad de explicaciones y en su lugar todos alabaremos su misericordia, su gracia, su sabiduría y su amor. El cumplimiento cabal de lo prometido es la única cosa digna del Dios que obró la salvación en gracia y en amor, por sacrificio propio. Hemos de seguir con el estudio de este nuevo pacto en la edición que sigue. Y recuerde que estamos para servirle. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.